Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es jueves 10 de junio de 2010. Soy Jorge López y un jueves más. Aquí empieza 30 megas. Muy buenas tardes. Empezamos aquí la edición número 157 de 30 megas, este programa dedicado a la tecnología, a Internet, dentro de un día en la vida. Y lo hacemos dejando atrás ya las fiestas de Hortaleza, conciertos, chiringuitos y demás momentos espectaculares con fuegos artificiales incluidos, y nos sumergimos ya prácticamente como todos los años en el verano. Y por eso queremos, bueno, pues hablar, como haremos a lo largo de esta edición, de gadgets refrescantes, gadgets que son compatibles con el agua, no como los gremlins, pero también hablaremos de temas un poquito más serios y un poquito con mayor repercusión social, como es la ola de suicidios en Foxconn, la empresa china fabricante de componentes electrónicos, y hablaremos también sobre el tethering. ¿Qué se esconde detrás de esta palabra? Bueno, pues como siempre, temas sociales, temas de tecnología, temas de Internet para aprovechar un poco mejor nuestro tiempo, aprovechar un poco más el verano, conociendo también las limitaciones de esta economía capitalista. Como siempre, aquí en 30 megas. Acompañadnos a bordo porque empezamos esta edición número 157 de 20 minutos. Adelante. Lo cierto es que es una noticia que aparece en todas las portadas de los diarios del mundo. Y es que un trabajador, uno más de Foxconn, el fabricante que ensambla los iPhones para Apple, falleció hace unas semanas debido a lo que su familia denominó una sobrecarga de trabajo, una acusación que la compañía rechaza. Esta empresa arrastra una ola de suicidios en lo que va de año, con este se contabilizan ya hasta 11, ante lo que la empresa ha decidido incrementar recientemente un 30% los salarios de sus empleados para defenderse de las voces que acusan de malas condiciones laborales. El propio presidente de Apple, Steve Jobs, ha mostrado esta semana su preocupación por los fallecimientos de esos empleados. Esta empresa subsidiaria, proveedora de los dispositivos de Apple, pero también de fabricante de otras muchas empresas, como pueden ser Sony Ericsson, Dell, Motorola, Nintendo, HP o Nokia. En este caso, lamentable pérdida es la de Yan Li, un ingeniero de 27 años, que murió repentinamente en su domicilio el pasado 27 de mayo, según un comunicado de China Labor Watch, una organización de activistas con base en Estados Unidos. Lo cierto es que su familia declara que el trabajador había estado haciendo turnos nocturnos durante más de un mes, en alguna ocasión con 24 horas sin descanso. El contratista de Taiwán y fabricante de dispositivos electrónicos, propietario de Foxconn, ha rechazado, como mencionábamos en un comunicado, que su muerte estuviera relacionada con condiciones laborales. Sin embargo, nos parece contradictorio que inmediatamente después incrementara el salario de sus empleados un 30%. Un 30% es una cifra brutalmente elevada y que realmente nos hace preguntarnos cuál es el salario que percibían anteriormente si ahora se les incrementa un 30%. Es como si intentaran compensar o acallar una situación que, según parece, ha sido escondida durante largos años. Gracias a la colaboración de varias ONG internacionales, han organizado una jornada por las víctimas de Foxconn por las muertes recientemente acaecidas. Y es que son trabajadores inmigrantes jóvenes, entre los millones que abandonan el interior pobre de China y se desplazan a las grandes megalópolis de las costas del sur y del este en busca de empleos de altas remuneraciones. Lo cierto es que es importante que el mundo conozca este tipo de situaciones y que realmente se establezcan algún tipo de mecanismos de control para evitar que la explotación laboral, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo estén supeditadas al establecimiento de precios competitivos que permitan ser líderes en el mercado. Está claro que ahora que este tema es público, hay cierto interés en realizar acciones para solventarlo. Lo importante es que no sean acciones cara a la galería, sino que realmente tengan en consideración, el respeto por la vida humana, el respeto por las condiciones de trabajo, por encontrar motivación. Y todo esto combinado con los precios de venta que sean competitivos, puesto que, como decimos, en muchas ocasiones se busca reducir los costes salariales, aprovechando y un poco explotando al personal con vistas a tener costes que nos permitan tener dispositivos con un mayor margen de beneficios para las empresas clientes. En ese sentido, el responsable de compra pública ética de SETEM, Ramón Vives, está trabajando para intentar que las administraciones públicas compren material informático con criterios sociales. Y para ello se ha creado una campaña informativa en la red. Se llama Procure IT Fair, o la traducción en español, que sería equipa de material tecnológico de manera justa y sostenible. Vamos a ver de qué se trata. Básicamente se trata del equivalente a lo que la asociación Oxfam ha creado con el tema del comercio justo. El valorar y el poner un precio justo en base a los recursos y a los esfuerzos generados por los artesanos y por los agricultores de los cuales se extraen estos materiales, independientemente de los precios de mercado. En ese sentido, lo que se busca es que el material tecnológico fabricado en países como China o el resto de Asia tengan un precio que permita que los empleados reciban un salario digno. Y con este objetivo, el pasado martes 8 de junio se ha presentado la Jornada Mundial en recuerdo de las víctimas de Foxconn. Directos actos de solidaridad que se celebran sobre todo en Hong Kong, China continental y Taiwán, y también en otros lugares del mundo como Berlín. Se ha elegido esta fecha ya que era previsiblemente la fecha en la cual Steve Jobs iba a presentar la cuarta generación de su iPhone, una fecha en la cual se buscaba reequilibrar la parte mercantil, la parte de presentación del artículo con lo que está detrás del telón, las víctimas que nadie ve y que lamentablemente son creadas por la avaricia de un sistema capitalista. En su página web http://procureitfair.org podéis encontrar las líneas maestras de este movimiento, donde declaran que la industria de los ordenadores es una de las que más han creído recientemente, proyecta una imagen de modernidad y de higiene, pero lo cierto es que las condiciones ecológicas y de trabajo detrás de esta industria en ocasiones son un tanto contradictorias. Y es que En ocasiones el consumidor no está al corriente de las condiciones de trabajo inhumanas que tienen lugar en los procesos de producción, en el uso de los materiales, en el reciclado de estos computadores y el riesgo que suponen para el entorno y la sociedad. Por eso Procure IT Fair lo que busca es fomentar la conciencia social sobre el entorno laboral y ambiental en el proceso de generación de esta tecnología. They were saying things that I'd like you to hear. El consumo sostenible es algo que está ahora mismo muy de moda y queremos ampliarlo al mundo de la tecnología. Consumamos productos tecnológicos que tengan la certificación o la bagaje de que las personas que están detrás reciben un salario digno, que no son explotados y el trato del entorno es igualmente justo y higiénico. Está claro que es importante que los costes, no solamente consideremos los costes económicos del artículo, sino que consideremos todo el impacto social que genera el no respeto de una serie de directrices que todavía están muy verdes en su formalización, pero que proyectos como este Procure IT Fair estoy seguro que acabarán calando a las administraciones y acabarán generando algún tipo de legislación o de marco legal que sea imprescindible en su cumplimiento. Y de estas malas noticias en el entorno social sobre el proceso de producción, queremos orientarnos al punto de vista del consumidor. Os lo anunciamos al principio con la palabra tethering, una palabra enigmática y extraña de esta jerga que aparece tan frecuentemente, este neologismo que aparece tan frecuentemente dentro del mundo de la tecnología. Básicamente de lo que se trata es utilizar el móvil como módem. Vamos a ver cómo. Básicamente, esta técnica permite la conexión a Internet a través de un dispositivo telefónico con acceso web. Básicamente, el tethering es utilizar dos sistemas de comunicación inalámbricos simultáneamente. Recordemos que nuestros teléfonos móviles son cada vez como ordenadores, desde los cuales podemos acceder a Internet y comunicarnos, bueno, pues a través de las redes GSM para hablar por teléfono y descargar datos a través de las redes 3G, pero también comunicarnos vía Wi-Fi o incluso vía Bluetooth. El tethering lo que busca es alternar estas tecnologías de comunicación inalámbricas, alternando los flujos de entrada y de salida. Y precisamente es un proceso para, por ejemplo, conectar un ordenador que no esté conectado a Internet, conectarle una red de datos a través de un terminal móvil que pueda hacer las veces de módem. En lugar, muchas veces, de conectar nuestro ordenador a un router a Internet, lo que podemos hacer es, si no tenemos, estamos en un viaje en el campo y no tenemos acceso a Internet, es utilizar nuestro teléfono móvil, conectarlo a una red 3G y poder navegar, en lugar de desde el móvil, a través del ordenador. Y todo esto mezclando una cantidad de tecnologías que hemos ido desgranando en 30 megas semana tras semana. Es muy sencillo, para que os hagáis una idea. A través de la conexión 3G accedemos a Internet a través del móvil. Y a través de una conexión Bluetooth o Wi-Fi vinculamos el teléfono móvil con nuestro ordenador. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues navegar con una pantalla relativamente más grande en Internet, utilizando como módem, como flujo de acceso a Internet, nuestro teléfono móvil. Está claro que esto nos permite, bueno, pues mucha flexibilidad y un montón de operaciones posibles. Pero está claro que tiene otro tipo de limitaciones, como es el consumo de la batería por parte del teléfono móvil, ya que recordemos que está conectado a dos redes. Por un lado, la red 3G para acceder a Internet y por otro lado, la red Wi-Fi o Bluetooth para conectarse con nuestro ordenador. Esto convierte básicamente nuestro teléfono móvil en una sartén, puesto que se calienta y consume energía de una manera desmesurada. Es una herramienta extremadamente potente, ya que nos permite tener en un único dispositivo, concentrar en un único dispositivo una cantidad de aplicaciones que hasta la fecha necesitábamos algo adicional. En muchas empresas de Internet están regalando o promocionando el famoso Internet por USB. Básicamente lo que permite el tethering es disponer de esta funcionalidad sin necesidad de contar con un pincho USB adicional, puesto que el punto USB se conecta a las redes 3G de la misma manera que lo hace nuestro teléfono móvil. Es, por lo tanto, otro ejercicio más de economía, de sinergia, de explotar los recursos que ya tenemos de manera más eficaz. Pero está claro que frente a esto muchas empresas de telecomunicaciones bloquean el uso del tethering en sus diferentes tarifas planas de datos y por lo tanto recomendamos que antes de volcaros en el uso de este método conozcáis las condiciones de uso que el operador que habéis contratado y las tarifas que os pueden facturar para evitar cualquier tipo de sorpresa. Es una tecnología relativamente nueva que no está disponible en todos los teléfonos. Tenéis también que consultar el fabricante de vuestro teléfono. Es algo que ya está implementado en la última generación del iPhone, en la Palm Pre y también en toda la gama de HTC con dispositivo Android. Como por lo tanto veis, son teléfonos de relativamente gama alta, pero que si viajáis en ocasiones y queréis navegar en pantalla grande sin necesidad de contar con ningún otro dispositivo más que con vuestro teléfono móvil, es algo extremadamente interesante. Y hablando de dispositivos para hacer frente al calor, no solamente al que despiden los propios dispositivos cuando se le conectan tantas redes, os queremos refrescar con algunos gadgets que hemos encontrado por internet, gadgets que se llevan muy bien con el agua y que podemos utilizar en deportes acuáticos, podemos utilizar mientras escuchando música, mientras nadamos, mientras jugamos, sin temor a que el sudor o el propio agua de la piscina o del mar dañen los dispositivos. Y es que es cierto que en la tecnología no se lleva demasiado bien con el agua, salvo por las siguientes 5 excepciones que pasamos a comentar. Sony nos presenta el Walkman V250. Es una alternativa interesante, un reproductor de música que nos permite utilizarlo para correr sin que los cascos sufran por ello. Están preparados especialmente para la característica salina del sudor humano sin que se estropee, ya que tiene un diseño de cuello que se adapta a la cabeza sin problemas. Tiene una capacidad de 2 y 4 gigas con un precio modesto, alrededor de los 50 euros. Pero si lo que queréis es tomar fotografías con una máquina compacta y resistente, os recomendamos la Kodak ZX3. Es una cámara compacta dentro de su gama Play Sport, que está a la venta por alrededor de 150 euros y que graba ya en alta resolución. Toma fotos de 5 megapíxeles, tiene estabilización de imagen y es sumergible, atención, hasta los 3 metros. Por lo tanto, es dispositivo ideal para grabar en la playa, donde le puede pegar el sol, con protección antirreflectante de la pantalla LCD, que nos permitirán, por lo tanto, ver y visualizar la calidad de las fotos que hemos tomado sin que el sol nos lo impida. Otra cámara interesante es la Sony TX5, un angular de 25 milímetros, pantalla táctil, modo panorámico y calidad de vídeo a 720 puntos. Son las funcionalidades de una cámara que es también sumergible hasta 3 metros, pero que lucha y se defiende muy bien frente al polvo y frente a los golpes. Eso sí, su precio se eleva hasta los 350 euros. Si lo que queréis son únicamente auriculares, y ya tenéis el reproductor de música, reproductores resistentes al agua o al sudor, los tenéis dentro de la marca holandesa Philips en su gama SHQ, que encontramos en varios modelos por precios hasta los 50 euros. Y para terminar, nos despedimos con el modelo Saites Dolphin Touch, que nos permite escuchar música por debajo del agua. Es un dispositivo en forma tubular y que tiene una pantalla táctil de atractivo diseño, encontramos, con capacidad hasta 4 gigas. Podemos escuchar, por lo tanto, música por encima y por debajo del agua, según nos apetezca. Y hasta aquí esta edición de 30 megas. Nos hemos llegado hasta el minuto 21, esperando, bueno, pues haberos ofrecido un poco un reflejo de la tecnología esta pasada semana, haberos refrescado, haberos un poco concienciado sobre lo que se esconde detrás de todos esos procesos de producción de los gadgets que tanto nos apasionan. Y bueno, pues estaremos aquí de nuevo la semana que viene. Ya se habrá desvelado el misterio sobre el nuevo iPhone, que recordaréis ya fue analizado por parte de un olvido de un empleado de Apple. Y bueno, pues lo compartiremos con vosotros, pero esa será la semana que viene en otra edición más de 30 megas. Mientras tanto, como siempre, os animamos a escuchar nuestro podcast desde http://30megas.podomatic.com. Allí podéis escuchar las ediciones de 30 megas y si lo que queréis es contactarnos vía email, podéis hacerlo a la siguiente dirección: jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono para que prosigas con tu un día en la vida, y a todos vosotros, gracias por seguirnos y hasta la semana que viene. ¡Feliz semana!